La Florencia de la segunda mitad del siglo XIII alumbró una de las más grandes figuras de la literatura universal, Dante Alighieri. Encumbrado al Olimpo de los clásicos de las letras gracias a su obra maestra, La Divina Comedia, hay que bucear en la niñez del poeta para hallar un hecho que resulta clave para entender una vida en la cual se combinan literatura, política, amor y desengaños. A los 9 años, Dante, hijo del notario florentino Alighiero y de su esposa Bella, conoce en una iglesia a una niña llamada Beatriz y se enamora perdidamente de ella. En 1285, su amada, ya convertida en una hermosa joven, se casó con otro hombre y 5 años después murió. El recuerdo de Beatriz acompañó a Dante el resto de su vida. El escritor hizo de este amor un mecanismo de purificación del alma y de acercamiento progresivo a la verdad de Dios. Esa evocación, una constante a lo largo de la vida del poeta, se convertiría años después en materia de creación literaria. Dante escribió en 1294 La Vita Nuova, uno de los primeros ejemplos de la poesía lírica dantesca inspirado precisamente en Beatriz. Años después, la evocación de su amada también le serviría de acicate para crear la Divina Comedia. Por su parte, Dante se casó poco antes de su destierro de Florencia con Gema, con la que tuvo a sus 4 hijos.